Es momento de conocer a nuestro invitado. Magno Marquines, gestor cultural, ha tomado posesión del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo desde el 1 de septiembre de este año. Hoy lo hemos invitado para que nos cuente sobre sus antecedentes culturales y sobre su plan de trabajo hasta mayo de 2021. Buenos días y bienvenido, señor Marquines. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, esta entrevista la vamos a direccionar a conocer sobre su trayectoria y también sobre su plan de trabajo, como lo habíamos indicado. Así que empecemos conociendo quién es Magno Marquines. Bueno, Magno Marquines es un manabita, nacido manabí, que fue, realizó sus estudios en la provincia de Los Áchilas desde el tercer año de básica. Luego estudié aquí la secundaria y tuve mis primeros estudios universitarios también aquí en la provincia. Me ha gustado mucho la cultura desde niño. Siempre incursioné en el campo de la música como cantante, luego empecé a estudiar en academias poco a poco y de ahí me fui encaminando hasta tomar como se debe la profesión de músico. Luego entré al sector educativo como maestro de música. Desde ahí ya llevo más de 16 años trabajando. Coméntenos, ¿es decir que usted realizó sus estudios musicales? ¿Perdón? ¿Usted realizó sus estudios musicales? Sí, realicé estudios musicales, lo que es pedagogía musical, pero no logré culminar la carrera porque luego ya se presentaron inconvenientes, me casé y se me dificultó un poco. Pero luego soy bastante autodidacta. Aprendí a ejecutar algunos instrumentos en academia, pero de ahí no es que haya continuado con los estudios. De ahí he realizado muchísimos cursos, ¿sí? Me ha tocado viajar para seminarios, para poco a poco ir aprendiendo más. Señor Marquines, siendo usted un apasionado por la música, ¿ha participado en agrupaciones? Sí, he participado en algunas agrupaciones dentro de la provincia. ¿En Santo Domingo de Los Áchilas? Sí, en Santo Domingo de Los Áchilas. ¿Cuál es el género musical que le apasiona? Bueno, yo más me gustan las trovas, los boleros, las músicas sociales. Me identifico con ellas. ¿Desde cuándo usted es miembro de la Casa de la Cultura de Santo Domingo? Desde hace unos 10 años atrás. 10 años, ha sido miembro de este grupo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí. Sabemos, tenemos entendido que la directora Graciela, con justo derecho, ha decidido pues jubilarse, en la que a usted le ha tocado asumir este reto, este cargo de llevar adelante la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Santo Domingo. Bueno, quisiéramos conocer cuál es su plan de trabajo que se ha propuesto hasta mayo de 2021. Bueno, lo que yo voy es a continuar con lo planificado en el PO aquí de la institución y tratar de ejecutar los proyectos, ¿no?, que a través de este tiempo por la pandemia no se han venido realizando, pero a partir de ahora que se ha levantado el estado de excepción, de acuerdo a la disposición del COE nacional, podemos ir emprendiendo. Pero por ahora tenemos algunas actividades que se vienen el 1 de octubre, que es el Día del Pasillo. Vamos a emprender con la primera actividad cultural, como es haciendo referencia al pasillo, que es muy representativo aquí en el país como ecuatoriano. Es decir, que ustedes ya van a empezar con estas actividades. ¿Dónde las realizarán? Sí. ¿Vía internet o harán ustedes pues en ese espacio que tenían de Santo Domingo, del teatro? ¿Lo realizarán de forma presencial? No, va a ser virtual. En la mañana vamos a hacer un recorrido por los medios de comunicación, sí, porque ya se han integrado los elencos que tenemos, el coro de cámara y también la sinfónica juvenil. vamos a hacer unas intervenciones en los medios de comunicación por la mañana, y por la noche tenemos tenemos la actividad con los músicos en vivo por Facebook Live, donde vamos a transmitir lo del pasillo. Bueno, es importante saber también que se está tomando las medidas de bioseguridad para los artistas que están yendo hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No sé si es que usted nos puede comentar qué están haciendo ustedes para salvaguardar la integridad. Bueno, en primer lugar, si estamos tomando todos los protocolos de bioseguridad, los chicos vienen con su mascarilla, vienen con su gel antibacterial, con su alcohol, y no estamos, por ejemplo, la Sinfónica no está viniendo completo, que son alrededor de 30 integrantes, solo están viniendo unos 10 o 12 y tomando las respectivas distancias. Igualmente lo hemos hecho en la semana que pasó, lo hicimos con el coro de cámara. Y los de la danza también. Estamos trabajando casi con el 50%. Y eso significa que estas agrupaciones, las del núcleo de la Casa de la Cultura, serán las encargadas de ir llevando o desarrollando cada una de las actividades que se han propuesto hasta el mes de diciembre. Sí, hasta el mes de diciembre, sí, pero Dios mediante, de acuerdo a cómo vaya la situación, pues podemos ir incorporando poco a poco, pues como se tenía previsto realizar las actividades. Bueno, y el horario de atención en la Casa de la Cultura, ¿está previsto hasta qué hora? Estamos desde 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Ya están haciendo jornada completa? Sí, estamos haciendo jornada completa. Bueno, y dentro de lo que tiene que ver con la Casa de la Cultura, ¿en territorio se va a desarrollar esa actividad? Creo que sí. No tenemos ningún problema, pero en caso de que no se pueda hacer presencial con público, lo vamos a ver, hacer lo posible por hacerlo por las plataformas virtuales. Las plataformas virtuales, que han sido parte importante en esta pandemia, de hecho, y sí, es la que nos ayuda también a sobrellevar esta situación. En el caso suyo, señor director, ¿realizará visitas a territorio? ¿Usted se irá hasta las diferentes comunidades? Sí, de hecho esta semana he estado en la extensión La Concordia, coordinado para ver si realizamos unas actividades que ya se aproximan las fiestas del Cantón La Concordia, y estamos coordinando eso. En Ayuriquín también he estado hablando con el presidente de la extensión allá, y también vamos a coordinar algunas actividades que se avecinan las fiestas patronales de esta parroquia llamada Ayuriquín. Y por ende, a ver si poco a poco iremos coordinando lo que se avecina, lo que es la Navidad. Pienso hacer algunos festivales virtuales, involucrando a las instituciones educativas, con la comunidad, algunas asociaciones que existen dentro de la provincia, a ver si las vinculamos, realizamos alguna novena, pero la idea es mantener la cultura viva, aunque sé que hay muchas restricciones, pero si no lo podemos hacer presencialmente, pues lo vamos a efectuar virtualmente. Usted, como miembro de la Casa de la Cultura, sin duda ha pasado desde afuera, solamente asistiendo a diferentes actividades. Ahora le toca asumir un reto de ser el director del núcleo. ¿Cómo ha mirado usted a la cultura del país, vista desde afuera y ahora desde dentro? Bueno, mi punto de vista es que un país, una ciudad sin cultura prácticamente sería muerta. He visto que en algunos núcleos, a pesar de la pandemia, se han estado realizando algunas actividades culturales. Por ende, los músicos también aquí en la provincia no han pasado desapercibidos, han estado haciendo sus trabajos desde casa. Sí he visto, creo, un 70% que la cultura sí está viva, no solamente en la disciplina de la música. He visto también lo de la pintura, he visto teatro. Entonces yo creo que la gente que hace cultura no se ha quedado quieta, pese a las dificultades que se han venido. Bueno, hemos visto, por ejemplo, ya que topa usted ese tema, el desarrollo de la Galería Nacional Virtual que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que van recorriendo los núcleos del país. Llevamos por la número 14, pasó ya Santo Domingo, dando prioridad a los talentos jóvenes. ¿Cómo mira usted esto, no? Porque a veces estamos esperanzados a ver solamente artistas consagrados, pero hemos tenido la oportunidad también de ver a nuevos talentos que se les da la oportunidad para que empiecen ese recorrido como lo han hecho los grandes maestros. Bueno, yo creo que felicitar también a la Casa de la Cultura por la iniciativa, que es muy buena, esto ha causado muchas expectativas y también motiva a los artistas que por algún motivo no tienen esa, como le digo, ese empujoncito para ellos también emprender este camino en caso de la pintura, ¿no? Avanzar un poco más, ser un poco más creativos, saber que si hay una entidad como la Casa de la Cultura que impulsa no solamente a los artistas que ya son reconocidos, sino que también le da oportunidad a los que recién están empezando. Me parece que es una muy buena iniciativa. En el caso de ustedes, ¿cree que puedan emprender, ahora que las redes sociales nos facilitan este mundo, puedan ustedes también empezar a dar a conocer el trabajo de los artistas en la música, en la danza, en el teatro, a través de las redes sociales? Pues esa es lo que yo estoy tratando de modificar un poquito el POA que se ha venido a realizar, se realizó, mejor dicho, con el directorio, para ver si emprendemos también nosotros, a ver, la acogida que tienen en la actualidad las redes sociales es bastante fundamental, importantísimo, y vamos a empezar por ahí. Por eso es que el 1 de octubre empezamos ya la primera actividad cultural después de este confinamiento, empezar a mostrar la cultura aquí en la provincia, no solo en la provincia, si se puede extender más allá, pues muchísimo mejor. No solamente en la disciplina de la música, sino que abarcar todas las disciplinas, el teatro, la poesía, qué sé yo, la pintura, la danza. Esa es la idea. Bueno, entonces quiere decir que ahora la Casa de la Cultura, Núcleo de Santo Domingo, tiene las puertas abiertas para que sus artistas, gestores, promotores culturales puedan darse cita y empezar pues a mover ya las redes sociales. Eso es, a eso. Ya estamos ya listos para empezar a trabajar con los gestores culturales y motivarlos que esto, claro, que la pandemia a nosotros nos ha golpeado bastante fuerte, pero que la cultura está ahí. La cultura vive, la cultura está presente y nos gustaría pues de inmediato darle a usted el micrófono para que haga la invitación al público, para que empiece pues a visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo, donde le pondrán en escena pues todas esas manifestaciones artísticas. Usted tiene la palabra. A ese público que nos está escuchando desde Santo Domingo, la provincia de Los Áchilas, el 1 de octubre realizaremos un concierto en homenaje al pasillo ecuatoriano, donde se van a presentar un sinnúmero de exponentes reconocidos de la provincia y aficionados para hacerle un honor al pasillo ecuatoriano. Bueno, queremos agradecerle al director del Núcleo de Santo Domingo de Los Áchilas, Magno Marquínez, quien pues asumió la dirección desde el 1 de septiembre de este año y, como ustedes han escuchado, estará hasta mayo de 2021, donde seguramente se llamará a elecciones, señor Marquínez. Sí, a elecciones, nuevamente. Bueno, ahí hay que permanecer atentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted.